de parte de nuestros buenos amigos de CGE en relación a la reapertura del local de la sucursal acá en Puente Alto. Creo que es muy importante que demos a conocer esta noticia ahora, toda la relevancia que reviste comunicar esto con ustedes. ¿Les parece bien? De ampliar sus canales de contacto y atender de forma presencial a los clientes de todo el país, CGE abrirá a partir de este próximo martes 29 de junio sus oficinas comerciales en las comunas en que la autoridad sanitaria ha determinado que pasarán a fase 2 de desconfinamiento. Manuel Arce, jefe comercial de CGE, indicó que a partir del martes 29 de junio serán reabiertas las oficinas comerciales que corresponden a las comunas de La Pintana, Puente Alto y San Bernardo. A contar de este martes 29 de junio, se van a reabrir las oficinas donde estuvieron cerradas por temas de cuarentena, y estas oficinas son las que están en la comuna de La Pintana, Puente Alto y San Bernardo. El horario de atención es de lunes a viernes desde las 8:30 a 13:30 horas. Mientras no se levante la cuarentena y pasemos a fase 2, permanecerán cerradas las oficinas comerciales de WIN y San José de Maipo. Y hacemos un llamado a todos nuestros clientes que todavía permanecen sus comunas en cuarentena a utilizar nuestros canales digitales, ya sea el canal web www.cge.cl, nuestra cuenta de Twitter @cge-clientes y nuestro fono de atención el 800-800-767. La apertura de estas sucursales se realizará con todas las medidas sanitarias correspondientes a la disposición vigente, tales como ingreso limitado de personas, uso obligatorio de mascarilla para clientes y trabajadores, toma de temperatura, dispositivos de alcohol gel, así como distanciamiento social, tanto al interior como exterior de la oficina. Asimismo, habrá atención preferente para mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. El jefe comercial reiteró que las oficinas atenderán de lunes a viernes entre las 8:30 y 13:30 horas, y la apertura de las oficinas la disposición para aquellas localidades más alejadas de la oficina móvil. Para nosotros es muy importante acercar esta oficina y esta sucursal móvil a todos aquellos lugares, ¿cierto?, donde los clientes tienen dificultades para trasladarse. Y con esta reapertura de la cuarentena nos va a permitir poder llegar a todas esas comunas que hoy día están en fase 2. CGE recuerda a sus clientes que pueden acceder a sus canales no presenciales para todo tipo de trámites, como la página web www.cge.cl, el Twitter oficial @cge-clientes y el fono clientes 800-800-767. Muchas gracias, CG, por informarnos acerca de la reapertura de la oficina comercial de Puente Alto. Muchas gracias, ubicada en Teniente Bello con Santo Domingo.